Radio Kermés es la ley de paridad de género. Hay un proyecto en la legislatura. Para charlar de este tema estamos en comunicación con Alicia Mayoral, diputada del FREJUPA. Alicia, Pablo Cucharini te saluda. Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día para vos, para tu audiencia, para tu equipo. Bueno. En una mañana fresca, acá vamos a hablar de paridad. Sí. A ver, contanos qué pasó ayer, porque fue un momento importante ahí en la legislatura, en la comisión. Vos sabés que sí, que fue un momento importante. Nosotros, la verdad que en principio destacar la deferencia de toda la Comisión de Legislación General, que ni bien el proyecto entró, se dispusieron a tratarlo, el presidente de la comisión y la comisión, yo no soy de esa comisión, Zanoli había invitado a la Secretaría de la Mujer, aparte del equipo, fue Liliana Robledo y Patricia Schini, y se puso en tratamiento el proyecto de paridad de género. Obviamente nosotras, las mujeres, y fueron los hombres a acompañarnos, sabían que se ponía en tratamiento y fueron a acompañarnos. También estaba el vicegobernador, nunca va a las reuniones, en esta estuvo, invitado por Zanoli, y se puso en tratamiento. Nosotros queríamos un dictamen favorable y rápido porque lo habíamos consensuado a la ley, las 12 legisladoras de todo, ¿no es cierto? Nos habíamos sacado, lo habíamos hecho de alguna manera. Yo no participé demasiado en el armado, estaban, hay diputadas que venían ya trayendo este mandato cumplido, que había otros, ¿no es cierto?, otros proyectos, y anterior a esto, haciendo historia, había además gente que también colaboró en el mismo proyecto. Pero bueno, estábamos todos en acuerdo en sacar dictamen, en su momento creo que la única persona que intentó, o por lo menos que tuviera un tiempito más, porque consideraba que había tiempo, fue Sandra Fonseca, pero a los efectos de hacer otras consultas que ya la Secretaría de la Mujer le dijo que ya estaban hechas, así que sacamos un pronto despacho. Hubo algún otro que el diputado Cuelle quería cambiar algunas cuestiones del léxico, pero como era la ley nuestra, acá está, ya tiene dictamen favorable y por unanimidad. Pero bueno, todos muy contentos de que así sea. Alicia, ¿cuándo se aprobaría esto con el dictamen de ayer? Vos sabés que con el dictamen de ayer estoy pensando que nosotros el jueves no tenemos sesión, ¿no es cierto? En el próximo. Así que si no es el próximo, será para el otro, pero estamos a escaso 15 días. ¿Cuál era el tema? Vos sabés que yo tenía muchas expectativas, más allá que yo no soy, no es cierto, uno no nació del cupo femenino. Sí. De ahora al más va a haber muchas mujeres que en esto, dejando huellas, van a poder tener participación, y no solamente por el hecho de ser mujeres, sino porque son dirigentes importantes, porque se han capacitado, porque están y porque saben y entienden a la política. Pero en realidad me hubiese gustado, me hubiese encantado militarla, y a todos nos pasó lo mismo, todas teníamos ganas de venir, pero con esto de la pandemia, hablar de que la vamos a militar, y por Zoom era bastante frío, más allá que tuvimos intercambios y reuniones, pero lo importante era sacar dictamen para traerla a nuestro territorio, ya diciendo, bueno, esto ya es ley, y cuando se levante la pandemia, y por sobre todo porque nosotros vamos a tener muy próximo las partidarias, poder ya decir que tienen que intercalar un hombre y una mujer los cargos. Esto ya no es gusto de nadie ni es transitorio, esto es una medida definitiva. A ver, para aquel o aquella que nos está escuchando, ¿qué significa en la práctica la ley esta? ¿Qué significa el intercalado? En realidad la ley tiene como objetivo garantizar la paridad de género en las candidaturas tanto de cargos públicos electivos, de orden provincial, municipal o comisiones de fomento, y también en los órganos de los partidos políticos. Quiere decir que en todas las listas que se presenten no van a ser aceptadas si no está intercalado varón, hombre o mujer, hombre. Ah, está bien. ¿Cuándo, si se aprueba en los próximos 15 días o el mes que viene, cuándo entra en vigencia? el Ejecutivo, ¿no es cierto?, la pondrá en consideración y será... Nosotros consideramos que en las próximas elecciones partidarias ya va a ser de aplicación esta ley, así nos lo prometió el gobernador, la prometió el actual gobernador en campaña, no, cuando se le acercó el borrador, que lo hicimos en conjunto con la Secretaría de la Mujer, nosotros fuimos por más porque esta ley también es para, ¿no es cierto?, para gobernador y vicegobernadora, intendente, viceintendente. O sea, nosotros fuimos por mucho más, fuimos por la fórmula también. El gobernador la aceptó, así que creemos que ni bien nosotros la votemos, va a ser promulgada y va a ser puesta en acción. ¿También implica para los órganos partidarios de los partidos políticos? Tal cual. Implica para los órganos partidarios. O sea, los incluye a los órganos... los partidos políticos, a los partidos, Pablo, políticos. Sí. Está bien. Ahí también va a haber paridad de género. Perfecto. Ahí también va a haber paridad de género. ¿Hay otras provincias que ya tienen en el país una ley similar, parecida? Sí, hay... creo que... Mira, ayer hablábamos con Liliana. Debemos ser una de las primeras que tenemos en la fórmula, con fuerza en la fórmula. Está bien. Bien. Alicia, aprovecho y te consulto. El colectivo Travesti Trans ha presentado una iniciativa para lograr la inclusión laboral trans y travesti. No tiene ni, como se dice, ni el padrinazgo ni el madrinazgo de ningún diputado o diputada. ¿Qué pensás de esto? ¿Qué opinás? Mira, precisamente ayer... le preguntamos a la Secretaría de la Mujer en conjunto, estamos trabajando este tema, la Secretaría de la Mujer nos prometió alcanzarnos dos proyectos que tiene para el mismo, que se trata de un abordaje integral de inclusión. En ningún momento ayer hablamos de cupo, nos queda claro que debemos avanzar en un sentido de inclusión igualitaria, pero yo no sé si encasillarlos dentro de un registro o un listado. Me parece que debemos tener sí o sí que visibilizar y debemos ver de qué manera se le da solución, porque no es solamente que esto aparezca hoy, hace mucho tiempo que vienen luchando. Aún así también reconozco que estando del 2003 al 2007 yo he tenido gente del colectivo trabajando en el ministerio, sumamente eficientes, eficaces, pero tenemos que luchar y vamos a tener que luchar por la visibilización no solamente en el Estado sino también en el orden privado. Pero vamos a acompañar la lucha y estamos a la espera de que de seguir trabajando este tema. Está bien, eso te iba a consultar. A partir de esta consulta que le han hecho a la Secretaría de la Mujer, que bueno, por lo que decís, ¿tiene alguna iniciativa en ese sentido? Tiene dos proyectos en ese sentido que nos lo va a ir a explicar, pero obviamente antes seguramente lo va a hacer en el ámbito del Ejecutivo y va a venir a la Cámara a trabajarlo con nosotros también, porque ayer fue abordado el tema. Perfecto. Porque creo que todos deben tener trabajo, ojalá todos podamos tener trabajo, no importa a qué colectivo pertenecemos. Claro, sí, igual pasa algo parecido con el cupo, con la paridad de género, digo, en las listas. El colectivo trans travesti es uno de los más discriminados. Bueno, quizás todo esto sea una apertura para lo que viene, ¿no es cierto? Tenemos que mirar positivamente y que sea de inclusión. Bien, Alicia, no sé si querés agregar algo, si no, gracias por estos minutos. Solamente decir que esto no fue la lucha de las 12 diputadas actuales, sino que hubo un antes, con mucha lucha, con muchas ganas y de todos los partidos. Y agradecerle a todas aquellas que lo hicieron posible antes y hoy ya va a ser una realidad, muy pronto. Pablo, a vos gracias por la deferencia de darme el espacio. Bueno, muchas gracias, que tengas buen día, Alicia. No, abrazo.